Coronavirus día 187. Y un adelanto de las noticias de hoy. El cumple se cumplió. Cri, cri, cri, cri. Y el cumple se cumplió. ¿Sabían que es... bueno, fue el cumple de un amigo y nos organizamos para subir a la montaña y acampar? Y entonces lo que hicimos fue juntarnos en la plaza, subirnos a una camioneta y a un auto y empezar a andar. Y llegamos hasta la de una casa de un señor donde el auto ya no podía subir más porque si no cerró. Entonces pasamos todas las cosas a la camioneta y nosotros tuvimos que ir caminando porque si no, porque no entrábamos en la camioneta. Subimos. Y cuando llegamos estábamos muy cansados y entonces empezamos a armar el fuego para hacer unos brochets, que era un palito que tenía cebolla, papa, carne, pollo, morrón y calabaza. Entonces los hacemos al fuego y en todo eso ya habíamos empezado a armar la carpa. Así que cuando empezamos a comer ya estaba toda la carpa armada. Era una carpa que parecía una casa y al lado iba otra. Y aparte iba otra donde iban todos los bebitos. Y también comimos pizza. Comimos y después nos fuimos a la carpa a hablar. Estuvimos jugando a las cartas hasta las 5 de la mañana. Y una cosa, ¿sabían qué? Comimos brochet de pizza. Entonces nos dormimos y cuando nos despertamos eran más o menos las 7 de la mañana. Así que nos despertamos, nos levantamos y desayunamos mate cocido con algunas galletitas. El sol todavía no había salido cuando nos despertamos. Y entonces, después buscamos un poco de leña más para que el fuego siga ardiendo. Jugamos un poco más a las cartas. Después jugamos a la pelea de barro, tirarnos barro. Nos metimos muchas veces en un arroyito que había un piletón. Estaba helada el agua, yo me metí dos veces. Y antes, cuando armamos las carpas, me metí una. Y el papá del cumpleañero, que el cumpleañero cumplía 8 años, nos dijo que no tiremos piedras al agua. Y nos echó. ¡Nos echó! Solo porque estaba haciendo las malditas pizzas. Y porque estaba salpicando. Y alguien perdió una chancleta adentro del agua. Yo no fui. Y bueno, entonces después... ¡Yo no fui! Intentamos buscarla, pero no la encontramos. Y después bajamos caminando porque la camioneta ya se había ido. ¡Y la torta! Y después de la pizza comimos torta. Ah, y también había una chocotorta que la comimos antes. ¿Y qué era la torta grande? Bueno, no importa qué era. Era de galletitas que había hecho la mamá del cumpleañero. Cuando volvimos, estábamos todos lastimados y no, mi mamá nos puso cremita. Y teníamos raspaduras, quemaduras y nos tuvimos que ir a bañar. Nos puso la mejor crema de noche, de día y de caléndula. ¡Cómprenle! Nos curó en un segundo. Dijimos uno y estábamos curados. Tengo un nuevo perro que está hecho con un hueso y una tanza que se llama Rodolfo. Y Rodolfo puede hacer muchas piruetas. Y también sabe volar, porque vos lo agarrás de la correa, lo haces en círculos y vuela. Y a Rodolfo le gusta. Y es muy cariñoso y entra en la palma de mi mano. Y es un hueso de perro. Y también muerde. También muerde cuando jugamos al relojito. Si te agarra, muerde. Tipo, tenés que saltar y si te toca, muerde. Muerde, pero muy fuerte. ¡Silencio, Rodolfo! Encontramos un lugar donde hay mucho, mucho barro que me llega hasta las rodillas. Y es muy divertido y hay como un remolino, pero es muy pequeñito. Y es como es la acequia y hay una cascada. También es muy divertido y pensamos acampar ahí con un amigo. Y lo encontramos con un amigo acequia arriba porque estamos buscando una cascada y encontramos eso. Y empezamos a jugar ahí y nos quedamos hasta las 3 de la tarde en mi terreno. Mi mamá nos estaba contando que las hormigas se habían comido las frutillas. Entonces yo estaba pensando y dije, había una hormiga que era hija de la reina y estaba en una flor de frutilla porque ya no quedaban hojas y era amiga de la frutilla. Entonces había cavado un pozo y estaba en el pétalo para tirarse por si comían la frutilla. Entonces había un montón de hormigas intentando salvarla porque era la hija de la reina. Y había hormigas con las cámaras para filmar en la tele, esas cámaras. Entonces estaba pasando por la tele y la reina preguntaba, ¿por qué no me traen más hojas de frutilla? Son muy ricas. Es que, señora, venía una hormiga, mire esto, prendía la tele y veía eso y decía, no, salven a mi hija. La hija decía, si siguen comiendo frutilla me tiro por este pozo, si no, no. Pero había puesto dos hormigas con una tela que rebota, pero era muy hondo el pozo. Estaban las hormigas ahí para salvarla y desaparecer, tipo irse. Y entonces dijeron, bueno, no comemos más frutillas. Pero bájate de ahí. Y la plantita le dijo, gracias. Y fin. Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento. No me hables que muy caro, por favor. Sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá, chao mamá. Gracias. Gracias, público conocedor. ¡El cajón de abajo! Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Mamá, mamá, ¿el alfajor tiene hilo? No, entonces me comí un yo-yo. Mamá, mamá, ¿el inodoro da vueltas? No, entonces hice caca en el lavarropas. En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro, luces que se encienden y se apagan. Luces enfermas, que no consiguen arder, son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué en algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Ciencia. Héctor Germán Oesterheld. Habían dos tenedores caminando por la calle y encontraron a una cuchara. Y uno le dijo, che, cuchara, cuchara, cuchara, cuchara. y seguía así, cuchara, cuchara, cuchara, cuchara. Y después le dijo a su amigo, parece que no escuchara. Un ojo se encontró con otro ojo, se encontró con una nariz, también con una boca y con dos orejas. Y crearon una banda. ¿Y saben qué cantaban? Somos una cara, somos una cara, somos una cara. Somos una cara, somos una cara. Somos una cara. Y la nariz tocaba un tambor y los ojos, como eran iguales, tocaban baterías. Y la boca tocaba, no sé. ¿Saben cómo? ¿Cómo cantaba la nariz? Somos una cara, somos una cara. Somos una cara, somos una cara. Somos una cara, somos una cara. El aguacerito manda que se toquen la nariz con la lengua. Uy, uy, uy, aguacerito, ¿por qué me quieres mojar? Sabiendo que soy tan pobre y no tengo con qué mudar. La camisa que tenía me la echaron a lavar. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? El aguacerito manda que imiten a un monstruo resfriado. Uy, uy, uy, aguacerito, ¿por qué me quieres mojar? Sabiendo que soy tan pobre y no tengo con qué mudar. La camisa que tenía me la echaron a lavar. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? El aguacerito manda que despeinen a un amigo. ¿Por qué me quieres mojar? Sabiendo que soy tan pobre y no tengo con qué mudar. La camisa que tenía me la echaron a lavar. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? El aguacerito manda que imiten a una gallina poniendo un huevo. Uy, uy, uy, aguacerito, ¿por qué me quieres mojar? Soy tan pobre y no tengo con qué mudar. La camisa que tenía me la echaron a lavar. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? El aguacerito manda que se abracen. Ah. Uy, uy, uy, aguacerito, ¿por qué me quieres mojar? Sabiendo que soy tan pobre y no tengo con qué mudar. Me la echaron a lavar. Del sapo se cuentan muchas cosas. Se dice que es un bocón, que como buen bocón es muy charlatán y que, aunque chiquito, no se deja atropellar por nadie. Se dice también que le encantan las apuestas y que, además, suele ganarlas. Y entre muchas cosas que se cuentan esta. Parece ser que era un sapo catamarqueño que vivía en algún huequito perdido entre los cerros y que todas las tardes, en cuanto el sol empieza a ponerse, se iba a parar cerca del camino y ahí se quedaba, escondido entre los yuyos, quietito, quietito, esperando que pasara alguna mosca para atraparla al vuelo con la lengua. Y parece ser que por ahí mismo fue a parar el suri, el ñandú, a los trancos largos como es su costumbre, siempre apurado, siempre mirando a lo lejos desde lo alto del cuello. Y bueno, un ñandú que anda corriendo por el suelo de Catamarca no va a pararse a ver si pisa algún sapo. Así que el sapo pronto sintió la pata del ñandú sobre su lomo y se dio cuenta de que, de buenas a primeras, había quedado bastante más chiquito que antes. ¡Epa, amigo! ¿Por qué no mira dónde pisa?, gritó muy enojado. El ñandú se paró en seco, miró hacia abajo y vio el sapo y largó una carcajada. Perdón, hermanito, pero usted no es el que se ve a simple vista. Mire que había sido petizo. Bueno, se defendió el sapo. No es para tanto. Petizo lo que se dice petizo. Seguía riéndose el ñandú. Más petizo no puede ser. ¡Qué petizo! El sapo miraba de reojo y poco a poco empezaba a hincharse con la rabia. Como petizo era, pero no sonso. Enseguida pensó el modo de desquitarse del suri y de todas sus carcajadas. Seré petizo, dijo el sapo. Pero petizo, y todo veo más lejos que usted, no crea. ¿Qué va a ver más lejos que yo?, repitió el ñandú. No me haga reír que me despeinan las plumas. ¿Usted dice que ve más lejos que yo? ¿Que yo? Nada menos. Tengo estas patas tan largas, tan espléndidas, y este cuello de maravillas. Pero hermanito, usted no puede ver más lejos que yo, ni subir a una escalera. Usted dice que no y yo digo que sí. Hagamos una apuesta. ¿Y qué quiere apostar? Le apuesto a que mañana a la mañana veo la luz del sol antes que usted y no va a ser difícil como yo veo más lejos. Está bien, hermanito. Aceptado. Mañana aquí mismo y bien temprano. Al día siguiente llegaron los dos bien temprano. Era noche todavía. Los cerros estaban negros y el cielo estaba sin luna y brillaba las estrellas en el oscuro. Bueno, vamos a prepararnos, dijo el sapo. A prepararnos, dijo el ñandú. El ñandú entonces se trepó una lomita y se estiró como clavó los ojos en la llanura. Miraba hacia el este porque bien sabía que por ahí sale el sol. El sapo mientras tanto se subió a una piedra, se sentó cómodamente y miró el oeste sin sacar los ojos de los picos de la cordillera. Pobre sapito, será ignorante, pensó el ñandú. Ni siquiera sabe por dónde se asoma el sol a la mañana. Y sin sacar los ojos del horizonte, con el cogote endurecido de tanto estirarlos, se rió para sus adentros. Clareaba apenas cuando pronto se oyó la voz del sapo. El sol, ya lo vi primero. El ñandú se dio vuelta de golpe y vio allí en lo alto y a lo lejos las cumbres de la cordillera brillantes del sol, rosadas y luminosas. No puede ser, murmuraba mientras se frotaba contra una mata de pasto el cuello dolorido. No puede ser, pero lo es. El sapo mientras se alejaba a los altos y durante años y años Ronda de Sapos siguió contando esa aventura. Parecía mentira, decía. Tantos años viviendo en Catamarca y no sabe que el sol antes de amanecer primero alumbra la cordillera. La primera apuesta, Graciela Montes. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Para, falta el número de teléfono. Para, falta el número de teléfono que no termina el programa.